estrellas honestas que hieren como amenazas. Sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, como en las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Extendiendo sus alas, no te destroza, amor mío. Esa silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Buenos días, buenas tardes, que no sé lo que es hoy. ¿Qué estamos? Estamos en 30 de febrero. ¿Qué día es? 30 de febrero, siempre. 30 de febrero. Bienvenidos, bienvenidas a este 30 de febrero de una temporada que tendrá su víspera 30 de febrero. Exacto, exacto. Esta temporada es bisiesta, con lo cual puede que sea bifiesta. Bien. Sí, que tiene ir sobre la marcha. A mí dame todo escrito y lo leo, pero cuando me deja la soltura, pues la cago así, ya sabes. Bueno, si queréis contactar con nosotros, nosotras, con la Irola, con 30 de febrero, lo podréis hacer llamándonos al 94 421 70 60. Eso siempre. Eso sí, en directo estaremos muy poquitas veces, pero nos dejáis grabado el mensaje y así facilito. Pues nos llegará. Un poco como los Beatles dejaron de hacer conciertos porque las fans no les dejaban, no podían ser tan predecibles de saber cuándo iban a estar en ciertos sitios, pues no era seguro, por eso dejaron de hacer conciertos. Y es la misma razón que nos ha empujado a nosotros a no hacer programa en directo, porque las cosas que se formaban ahí en Irala eran caóticas para los vecinos y para el tráfico, por lo cual lo hacemos así de forma espontánea y en grabado. Y si queréis contactar también por vía mail, dilo tú, que a mí me da la risa. Bueno, pues nuestro correo, que también está tan petado como las calles de Irala, es 30@linuxmail.org, que viene a ser como 30, escrito con letra, la F también con letra, ¿por qué no? Y la arroba con número. Y ya linuxmail.org, sin H ni nada. Bien, pues ahí podréis darnos vuestras impresiones de lo que hayáis oído, de lo que quizá queráis oír, o de vuestras historias personales y sociales, barriales o lo que sea que tengáis en la cabeza, que posiblemente les interese a más gente y podamos hablar sobre ello. Bueno, comentar hoy que voy a repetir el correo porque me imagino que ese gran sector del público que nos escucha, amantes de la obra de Torquemada, hoy querrán comunicar con nosotros, con lo cual 30@linusmind.org. A ver, voy. Pues bueno, avisados ya todos los gremios implicados, vamos a proceder a contar un poquito esta historia. Venga, dame el pie, aunque está agujereado, dame un pie. El pie se me ha caído, pero te voy a dar una coletilla que es curioso, ¿no? El arte, la interpretación del arte y la interpretación sobre todo de temas muy subjetivos o muy... no sé cómo explicarlo. O sobre todo imaginativos que nunca se... imaginativo sobre una realidad o supuesta realidad que nadie ha visto y que, por supuesto, nadie que hace arte sobre ello la ha visto. Menudo galimatías, ¿no? El juglogio. No, es muy curioso y esto está relacionado también con nuestra proximidad geográfica porque, no sé si sabes, cerca de Vitoria, la sede donde se hace la ley, hay un yacimiento romano que se llama Iruñea. Nada que ver con la ciudad pamplónica. Y hace un par de años encontraron lo que se pensó que podía ser la representación del Calvario de Jesucristo más antigua. Luego ya se descubrió que el que había hecho la falsificación de esa obra no se había dado cuenta que Imri, en aquella época, no se pondrían los puntos para separar las letras, con lo cual se detectó clarísimamente que era una falsificación. Que ya que falsificalo bien. No me voy a reír porque es un error que yo también podría haber cometido. No sabía que en latín no se utilizaban los puntos, por lo menos en el año, en el siglo I o en el siglo II. Esa, la regla de puntuación vino mucho después. Pero bueno, entonces, como bien decía, vamos a hablar de por qué el Jesús del arte no se parece al Jesús de la Biblia. Entonces, incluso quienes somos ateos, nosotros incluidos en este grupo, aceptamos que durante siglos el arte europeo giró en torno a la mitología cristiana y aún hoy juega un gran papel. Entonces, al menos en su mayor parte. Esto nos permitió añadir que aunque sea religioso, no se puede negar que es arte, quiero decir, o sea, se ve arte y se puede apreciar. De hecho, muchas veces yo entiendo que se forma la gente en arte. En religión, en conceptos abstractos de la religión, no en dogmas, pero sí en historia de la religión, porque hay que saber quién era la Virgen María o quién era San Jorge para entender el arte, ¿no? Pero bueno, vamos al lío. Y eso teniendo en cuenta, o sea, o aceptando mediante la fe que esos personajes existieron de verdad. No, evidentemente no quiero hacer creer a nadie que había un tío con un caballo blanco matando dragones antes que sea la película de Shrek. Pero sí hay que reconocer que a lo largo de muchos países de Europa hay representaciones de diferentes periodos, con lo cual se puede ver la evolución del arte, de un tío matando dragones. Tienes que saber que es San Jorge. Lo mismo que puedes saber que la Gioconda era una noble de Florencia, quiero decir, simplemente por tener un contexto. Contextualizar. Exacto. Entonces, bueno, el arte fue muchas veces el equivalente a lo que hoy en día nuestra televisión, radio y periódicos, tanto para lo bueno como para lo malo. Lo mismo que hay programas de televisión plausibles y otros que son auténtica basura, la mayoría, en el arte también ocurre lo mismo. Hay piezas de arte destacables y hay otras que, como madre de Dios, pero ¿por qué me cuentas esto? Entonces, imperios y religiones lo usaban para comunicarse con los humildes. Así, viendo cómo se representa visualmente determinadas ideas, podemos entender mejor a aquellos pueblos donde la historiografía escrita era un lujo reservado para una minoría de individuos en conformación, mientras los demás obtenían sus conocimientos de la tradición oral, pero también de las esculturas y pinturas que representaban conocimientos y creencias básicas. Muy común, por ejemplo, si vamos a la zona de Cantabria o el norte de Palencia a visitar el románico, como son iglesias muy antiguas y muy básicas, pero los capiteles con una escultura muy básica representa diferentes pasajes de la Biblia. Pues a esto se refiere. Bueno, uno de los aspectos que más han llamado siempre la atención es la representación de la figura central de la religión que dominó Europa durante tanto tiempo, el cristianismo. Bueno, dominó y todavía tiene su juego ahí, ¿no? Sí, no, a ver, es innegable el lobby que ejerce la Iglesia, sigue siendo el más poderoso. Pero tú estás hablando de Jesús de Nazaret, que es un misterio como figura histórica, ¿no? Eso es. Es un misterio. De hecho, Nazaret no estaba fundado en el tiempo en el que se supone que vivió Jesús. Con lo cual ya es una incongruencia. Pero bueno. Bueno, el misterio de esta figura. La información que tenemos sobre él, sobre esta persona, proviene sobre todo de los evangelios, textos que para cualquier no creyente resultan imposibles de admitir como verosímiles en su totalidad debido a la elevada carga de sucesos sobrenaturales. Incluso la parte biográfica más convencional puede estar sujeta, como poco, a una duda razonable. O sea, sería como una duda razonable es que un tío que es capaz de convertir el agua en vino y solo lo siguen 12 personas, ahí esa historia se cae por su propio peso. Obviamente sí. Es como, madre de Dios. Entonces, nada más. Eso es imponderable. Pero bueno, algunos llegan más lejos y sospechan que Jesús no existió, incluyo. O no uno, o fue uno, pero no parecido a los evangelios. Pero el objeto de esto que estamos hablando ahora mismo no es discutir estos asuntos, sino todo lo contrario. Bueno, al contrario, al revés o como podamos. Lo que vamos a hacer es ponernos en la piel de los creyentes de otro tiempo y otros lugares. Bueno, lugares, Europa en general. Y Europa en general, y yo creo que la Edad Media en particular, o igual ampliamos un poquito más. No, vamos a empezar desde las primeras representaciones, un poco hacer un avance cronológico y a ver hasta dónde el tiempo nos dé. Bueno, pues. Vamos a hacer el eurocéntrico, pues no. Porque, quieras que no, la religión, una vez que llega a Roma, se europeiza, y si bien a lo largo del norte de África o de Oriente Próximo había cristianismo, luego fue solapado por el Islam. Entonces no se puede hacer un recorrido histórico tan largo como en Europa. Bueno, el caso es que nos vamos a meter dentro de esta gente de esa época o de esas épocas y vamos a dar por bueno los textos evangélicos en su totalidad. Vamos a decir, me voy a meter en su cabeza, pero venga, me lo creo todo. Solamente así podremos entender la evolución del arte cristiano, porque estaba dirigido precisamente a esta gente. Entonces, en la Biblia, salvo la relación de algunas apariciones místicas donde es descrito con rasgos sobrenaturales, no se dice ni una sola palabra sobre el aspecto físico de Jesús de Nazaret, el hombre, ¿no? El humano, el ente, lo físico. Así pues, el ejercicio de ver cómo se pintaba a Jesús en la época es como realizar un experimento enorme de proyección social, ya que sin ninguna duda en la descripción de base podemos detectar claramente los cambios en sus vidas y circunstancias de los creyentes en un determinado periodo histórico, solamente con mirar retratos de Jesús caracterizados en ese tiempo. Seamos religiosos o no, el rostro de Jesús fue, y a menudo sigue siendo, el resumen del estado de las cosas de Europa. Muy bien, pues después de la introducción, que ya hemos dejado claro más o menos por dónde van a ir los tiros hoy, nos vamos a meter en el cristianismo primitivo. El paleocristianismo, por favor. Eso es, me encanta el término. El cristianismo de los siglos I y II no produjo representaciones gráficas de Jesús, nada, cero, no existía. La tradición eclesiástica solía achacar esto a la clandestinidad en la que vivían los cristianos a causa de la persecución romana. Pero esto no parece del todo exacto. El cristianismo surgió de Judea, se expandió rápidamente por el Mediterráneo Oriental y fue importado a la propia ciudad de Roma, por pequeños grupos de creyentes. Roma, como la moderna Nueva York, recibía gente de todas partes. Así que no es raro que un nuevo culto llegase a la ciudad un pocos años después de que la fecha tradicional de la muerte de Jesús. La sociedad romana, en general, percibió a los primeros cristianos como gentes oscurantistas y sectarias. Generaban habladurías muy parecidas a las que en plena Edad Media la Europa cristiana terminaría vertiendo sobre los judíos. Por ejemplo, que sus ritos secretos ocultaban prácticas sexuales inmorales o sacrificios sangrientos. Había romanos conservadores que se sentían disgustados por el desdén de los cristianos hacia la tradición pagana, la cual conllevaba respeto por las los ceremoniales públicos e instituciones civiles, muy arraigadas en el imperio. También es cierto que durante los dos primeros siglos de nuestra era, los cristianos fueron víctimas de ocasiones pogromos a nivel local. Ya has visto cómo te he dejado la frase para que la leas tú, ¿no? Aunque rara vez estaban impulsadas por autoridades imperiales de alto rango. Ni siquiera cuando en el año 64 Nerón, el de la lira, culpó a los seguidores de Jesús del incendio de Roma, tal como lo narra el historiador romano Tácito, que era muy tácito. Quiero decir, cuando eres muy tácito, haces mención a ese historiador, por lo cual hablas de rigurosidad. O no hablas. Se produjo una persecución generalizada en todo el imperio, sino limitada a la propia ciudad. Los cristianos eran la cabeza de Turco Fácil, pero también eran unos pocos y casi siempre procedían de las capas más pobres de la sociedad. No era ni mucho menos la única religión exótica que había ganado seguidores. Por lo general, en el siglo I y II, la existencia del cristianismo preocupó más bien poco al sistema político romano. El que los cristianos primitivos no produjesen retratos de Jesús se debía más bien a los prejuicios que tenían contra la confección de imágenes religiosas, prejuicios que habían heredado del judaísmo. El cristianismo había nacido... Sí. Están en la fase en la que se encuentra el Islam, ¿no? Que no permite la representación de seres vivos y mucho menos de Mahoma, o ya por qué hablar de representación de Alá. Bueno, y hay actualmente hay facciones o sectas cristianas que tampoco lo permiten, ¿no? Los ortodoxos tampoco permiten, no sé si son los ortodoxos. Sí, así lo meten en una almendra porque es bueno para el colesterol. O bueno, hay alguna de las sectas que tampoco permite esa representación. No sabría decirte ahora. Los metodistas, por ejemplo, rezan delante de una pared blanca y no tienen cruces, o sea, podrían ser uno de ellos. Podrían ser ellos. ¿Cuáles has dicho? Es que no se ha oído muy bien. Metodistas. Bueno, pues nos la jugamos a los metodistas. Ponemos todo en la casilla. Todo a rojo. Y seguimos. El cristianismo había nacido como una secta judía que se desviaba de la ortodoxia en lo tocante al Mesías, pero que había tomado casi todo su cuerpo moral del judaísmo y que de hecho terminaría incluyendo la Torá entre su propia colección de libros sagrados, la Biblia. Todo lo que corresponde al Antiguo Testamento. La prohibición de... Bueno, y de hecho Jesucristo era judío, con lo cual es normal que tome toda la base, porque Cristo no era cristiano. O sea, es un poco como la sangre de Newton no es un líquido newtoniano. Cristo no era cristiano, era judío. ¿Nos puedes explicar eso de Newton? Que no me ha quedado muy claro. La sangre de Newton no es un líquido newtoniano. Ya no, bueno, sí, eso te he entendido, pero el significado... Una sangre es un líquido newtoniano. Los líquidos newtonianos tienen que cumplir una serie de propiedades, no me hagas desplayarme porque nos desviamos del tema, y la sangre de ningún humano la cumple. Excepto la de Newton, que es de él, con lo cual es newtoniano. Ahí está, la sangre de Newton no es un líquido newtoniano. Y ya está. En mi caso era cristiano. Al texto. La prohibición de imágenes era tan importante en la religión judía que se contaba entre los 10 mandamientos públicos. Así la Biblia dicta que no harás imagen de ti, ni de los de arriba del cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. según el libro del Éxodo, ¿no? Cuando Moisés se fue al Sinaí y ahí cogió las tablas. Los cristianos primitivos, pues, no pintaban a Jesús porque hacerlo era pecado. Lo que la palabra griega, pez, ¿no? Porque lo he escrito con él, podía ser usado como sinónimo de Jesús, Hijo de Dios y Salvador, ¿no? Y soye, ¿no? Quiero decir, aquí esto no se ve bien, pero si tú escribes pez en griego, sí soye, y luego eso lo pones y en griego es... Entonces, por eso, muchas veces, según el símbolo del paleocristianismo, era un pez esquemático. También entran porque es la época de Piscis o de... que luego ya pasaron de a la época de Aquarius, de Acuario, o... Pero también por el... Yo soy más de Cas siempre. Yo siempre soy más de Cas por lo del equipo ciclista. Sí, de Fagor y de Teca también. Pero... Entonces, una pintada en una escuela, ya hay gamberros, cuéntamelo. Por lo anterior, no debería sorprender que la representación figurativa más antigua de Jesús que conocemos no fuese obra de sus seguidores, sino de sus detractores. El llamado gráfico Alexámenos fue grabado... ¿Eh? Es un graffiti. Grafito de consolera. O sea, es del siglo III, nada más y nada menos. Fue grabado en el muro de la escuela romana... No, antes del siglo III. Descubierto en 1857, causó considerable sorpresa porque para cualquier observador cristiano era una imagen abiertamente blasfema. Aparecían dos figuras. Una estaba de pie ante un crucificado que tenía cabeza de asno, mientras una frase en griego describía la escena. Alexémenos adorando a su dios. Aunque no se mencionaba el nombre de Jesús, es evidente que se pretendía insultar a Alexámenos, tal vez un alumno de aquella escuela, tal vez un profesor, por sus creencias cristianas. El grafito, graffiti o pintura sobre pared, de manera tosca, está en Roma. Pero recordamos que el griego era la lengua culta preferida para la educación. Entonces, el grafito de Alexámenos este, se puede decir varias cosas. Una, que los cristianos de las dos primeras centurias eran objetivo de burla. Eso puede ser porque estaban gorditos y con gafas o porque eran cristianos, no está muy claro. Está hablando ciertas ocasiones. Se formaban parte de la sociedad romana de manera abierta y no clandestina. Con lo cual tú ibas diciendo por ahí, yo soy cristiano, aunque te reían de ti, pero era algo que no era secreto. Una escuela no era un lugar al que acuden los hijos de los romanos más desfavorecidos, con lo cual significa que lo que nos han querido vender de que es de las capas sociales más humildes no es del todo cierto. También se puede decir que la cruz pudo conllevar connotaciones insultantes cuando era mencionada por quienes se burlaban de los cristianos. La crucificación era el castigo muy cruel y humillante que los romanos reservaban a los peores criminales, así como para los considerados enemigos del imperio, los esclavos y los extranjeros. El gráfico este de Alexámenos nos da a entender que representar a Jesús en la cruz era una forma de recalcar la naturaleza vergonzosa de su muerte. Es posible que durante los primeros siglos del cristianismo, la representación gráfica de Jesús en la cruz fuese considerado de mal gusto por muchos de sus seguidores, incluso sabiendo que era el episodio central en lo relativo al Evangelio. Jesús, vamos a hablar de un Jesús... con túnica romana. A ver. Ya empezamos a ver. La moda de Jesús. Se empieza a representar, ¿no? A partir del siglo III, el éxito del cristianismo, entre los más humildes, empezó a extenderse también a estratos más acomodados. Y esto introdujo la figura de Jesús en el arte. El mandato oblíquo que prohibía las imágenes era ignorado por los nuevos cristianos, algunos de ellos de buena posición, que siguiendo las costumbres romanas, deseaban tener religiosas e imágenes religiosas en sus templos, en sus casas y en sus tumbas. De forma paralela, cuando el cristianismo empezó a entenderse a sectores ricos e influyentes, fue cuando de verdad empezó a ser percibido como una amenaza para la seguridad del imperio. Algunos emperadores se llegaron a promulgar persecuciones oficiales que incluyeron detenciones en masas, torturas y ejecución de cristianos. Esto produjo la gran paradoja de que fue en una época de intensa persecución cuando aparecieron las imágenes religiosas de Jesús. La tradicional explicación de la ausencia de imágenes debido a la clandestinidad no encaja bien con los hechos. Es más, casi parece inevitable que conforme la nueva religión se extendía por el imperio fuese adaptando a usos paganos como lo era confección de imaginería religiosa prohibida en la propia Biblia. Distinta cuestión era la de cómo pintar a Jesús. Ahí está. Vamos a pintar a Jesús. ¿Cómo? Con barba y blanquito y melena. O afeitado, pelo cepillo hirsuto y gafa de te voy a romper la cara. Pues hay diferencias. Entonces. Sí, sí. Evangelio no decía nada, ¿no? Ni la tradición oral, los evangelios ni la tradición oral decían cómo eran los ramos. No decía ni cómo era, ni. Y entonces cada creyente en su diálogo con Dios cerraba los ojos y veía ahí a Jesús. ¿Y cómo lo pintó? Pues lo imaginaba de acuerdo a su propia idiosincrasia. Pues a mí me gusta con patillas y bigote como el municipal aquel de Bilbao. Pues así lo pintaban. ¡Qué grande! Aún manteniendo la esencia judía en lo teológico y moral, el cristianismo adquirió en lo artístico formas muy romanizadas. De hecho, visualmente hablando, fue el Imperio Romano el que le dio a Jesús muchos de los elementos de la imagen que hoy asociamos a su figura. Aunque las imágenes más antiguas pueda producir justo la impresión contraria. Durante el siglo III o el siglo III se le representaba con la perfecta imagen del ciudadano romano prototípico. Eso es, bien afeitado, con el cabello corto y vistiendo toda su túnica, o capas de corte claramente latino, plan reggaetonero, de esto que te levantan el culo colombiano. Cadena de oro. Cadena de oro, claro. Esto puede sorprendernos hoy, pero para aquellos cristianos tenía sentido. Jesús había nacido y crecido dentro del imperio. Se sabía por los evangelios que había sido un judío sin ciudadanía romana. De ahí la reticencia de Poncio Pilatos a juzgar bajo la ley imperial, porque no tenía la ciudadanía romana. Pero esto no impedía a que lo imaginaran con esos ropajes, algo que no era impensable en los pueblos sometidos por imperios entre los que abundaban los individuos romanizados. Predominaba en pantalones y le miran raro en la aldea. Predominaba en aquella época las escenas biográficas que lo mostraban como un maestro en su labor evangélica. Aparecía sobre todo en el papel del buen pastor, acompañando de ovejas que representaban a sus discípulos. Una metáfora muy simbólica. Y el gallo que representaba a San Pedro, o portando un cordero en sus hombros. También aparece realizando milagros y ocasionalmente recibiendo el bautismo. Sus ropas, como decimos, típicamente romanas, rara vez eran suntuosas. Su imagen humilde ofrecía consuelo a los atribulados cristianos de la época. Pero además era fiel a los evangelios, donde Jesús era descrito como un hombre de buena educación, que había estudiado en la sinagoga, pero también en un... Esto es que era un artesano, ¿no? O sea, sabemos que usaba sus manos, que era carpintero. Jesús había sido carpintero por la decisión de Dios, o por él mismo en condición divina. Que no todos los cristianos se ponen de acuerdo en esto. A mí me furifa. Se había convertido en un ansiado Mesías, el rabí que finalmente guiaba a su rebaño hacia la salvación. Los cristianos primitivos creían en aquel benéfico maestro de sencilla vestimenta a alguien muy distinto del poder imperial en el que encontraba opresivo y cruel como eran los dioses de Júpiter o Marte o el resto de la cosmología romana. Cabe suponer que muchos romanos pobres se convirtieron al cristianismo porque Jesús era una figura cercana y bondadosa que no tenía relación ninguna con las corruptelas de las clases dirigentes del imperio. Curiosamente, muchos judíos rechazaban el cristianismo por esa humildad de Jesús, ya que no podían concebir que el Mesías en vez de ser un rey poderoso que habían anunciado la escritura, fuese un don nadie a los que los romanos habían detenido y ejecutado como si tal cosa. Bueno, y luego también están las representaciones de Cristo como emperador. Las persecuciones... Para al público judío, básicamente. Sí, para todos los públicos. Cada uno lo pinta como quiere. Si es partiendo de esa base, cualquier imagen es buena. Las persecuciones del siglo III no impidieron que el cristianismo continuase siendo cada vez más popular. Sus promesas de recompensas ultraterrenas tocaban la fibra de amplias capas de la población muy necesitadas de sentido. ¿Qué hacemos aquí? Esta vida perra. Nos dan por todos lados y ¿por qué seguimos vivos? Pues nada, porque hay una vida más allá y te prometen cosas. Pese a todo el poder y grandeza del imperio, la mayoría de los romanos nunca habían dejado de ser pobres y cualquiera podía convertirse al cristianismo solo con desearlo. Mientras que el judaísmo más ortodoxo, por ejemplo, planteaba requisitos como la circuncisión, que desde luego alejaban a muchos posibles conversos. Claro, esto es como de Podemos, mandas un email y ya te has hecho. En el ejército romano, que por entonces ponía y quitaba emperadores, había muchos extranjeros y soldados de origen humilde. El rápido avance del cristianismo en los campamentos militares iba a tener un papel decisivo, tanto más que la conversión de parte de la aristocracia romana, a la hora de hacer que los emperadores dejasen de seguir aquella fe. En el año... ¿Qué año fue? El 313, creo recordar, es cuando el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán para legalizar el cristianismo. Esto no hizo sino disparar todavía más su éxito. En el 380, casi 70 años después, ya fue el emperador Teodosio el que se hizo bautizar, atribulado como estaba por una grave enfermedad y decidió irse al cristianismo para convertirlo en la nueva religión del Estado. Que le da más... Le da más promesas, ¿no?, de curarse. No, es porque si te mueres, a lo mejor Júpiter te dice, pues ya estás muerto, muy bien, y con Cristo luego le dices perdón y que lo pasas bien en el cielo. Entonces dice, bueno, pues me hago esto. Más fácil, ¿no? Para lo que me queda lo veo, que me da más ventajas. Entonces el Imperio Romano abandona la religión tradicional romana y el paganismo sería proscrito. Cuando en el testamento de Teodosio repartió el imperio entre sus dos hijos, todo el imperio era oficialmente cristiano, tanto el imperio de Bizancio como el imperio de Roma, en el este y el oeste, ambos cristianos. Dentro geográfico de la cristiandad, esto apenas sorprende, quedó fijado en Roma, pese a que Jesús jamás había pisado aquella ciudad. Más importante, la iglesia se jerarquizó imitando unos usos administrativos del imperio, y por lo tanto de esa jerarquía, como simbólico emperador todopoderoso, iba a estar Cristo. Aquel proceso de oficialización y equiparación con el poder imperial tuvo un efecto inmediato sobre la representación artística de Jesús. Hasta entonces... Esto se ve muy bien en la peli de Ágora, de Amenábar. Se ve como los que está con ciertas licencias, pero está basado en hechos reales. Se ve como en un momento de triunfo del cristianismo sobre otras religiones, los poderosos y los sacerdotes de otras religiones llegan a cierto momento y dicen, ¡pum!, me hago de ciudadanos, que es lo que mola ahora. Pero en verdad no cambia nada, o sea, cambia el nombre y sigue la misma estructura. Por eso la iglesia cristiana se jerarquiza en Roma, porque eran los mismos que decían que Júpiter era lo más, pero ya dijeron, a lo mejor no es tanto, pero... Júpiter, bueno, Jesús, venga. Te lo compro. Claro, ahí está. Hasta entonces había aparecido como un romano de aspecto común, Cristo. Enfatizado del origen proletario, si existía ese concepto en aquella época, explotado por los evangelios y su cercanía a las clases desfavorecidas. A partir del siglo IV, sin embargo, empezó a aparecer como una figura majestática. Se le pintaba de pie sobre un pedestal flanqueado por columnas, sentado en un trono o rodeado por la Márdola, el marco oval con forma de almendra que recalca su majestad. Esto, como bien hemos comentado, se sigue haciendo en la parte ortodoxa del cristianismo. en imágenes como las denominadas Traditio Legis, aparecía como una, como un monarca que entregaba la ley divina a sus discípulos, pintados casi como, como súbditos. En estas Traditio Legis todavía era común ver a Jesús afeitado y con el cabello corto, pero ahora se parecía más a los Césares. De hecho, dejó de ser raro verlo representado con togas y capas propias de las clases dirigentes. En ocasiones, hasta con uniforme de general de las legiones. También se añadía un halo luminoso en torno a su cabeza para recalcar su naturaleza divina, ahora normativa. La iglesia estaba en plena lucha contra el arrianismo, que afirma que Jesús era hijo de Dios, pero no Dios mismo. Están en sus luchas internas. No luchas internas, estamos ya en plena caída del Imperio Romano con la llegada de las invasiones bárbaras y los adalides del arrianismo eran los godos, que fueron los que saquearon Roma, destruyeron por fin el Imperio Romano y luego ya dieron el reino en Tolosa y ya invadieron la península ibérica y ahí se asentaron. Y es cuando hasta el rey Recadero abandonó el arrianismo para convertirse al cristianismo oficial por la presión social de los habitantes de la península. O sea, es como si ahora un chiis se pasara a suní. No, exacto. Exacto. Ese ejemplo, gracias por ese ejemplo, ya todo el mundo lo tiene clarísimo. Bueno, lo explicaremos un poquito más en el programa que haremos próximamente sobre el islamismo. Eso o Figo cuando se hizo de Madrid, pero bueno. En cualquier caso, Jesús ya no se limitaba a ser un pastor de las clases humildes, era el rey de reyes, esto es, el verdadero emperador. Las dos nuevas mitades del imperio sufrían destinos muy distintos. Como bien hemos comentado, la parte occidental empezó a derrumbarse bajo el empuje de los bárbaros y también por efecto de su propia composición interna. La parte oriental, más helénica, perduró durante siglos bajo la etiqueta de Imperio Bizantino. Pero... ¿Sí? No, sí. Me parece todo Imperio perfecto. El Imperio de Roma Oriental, como ya no pertenecían a Roma, la capital se trasladó a Constantinopla o Bizancio, de ahí Imperio Bizantino, lo que hoy es Estambul. Como el cristianismo iba a ser la religión del Estado en ambas, las características se fueron adaptando a cada uno de los estados. Entonces, por decisión de los romanos, Europa iba a ser cristiana y por ende sería gran parte condicionante del arte europeo. Ahí vamos, a las greñas, a la barba, a todo este tema. El cristianismo original era una mera desviación de la tradición judía, pero al extenderse por Roma también asimiló mucho de la filosofía griega, convenientemente reinterpretada y validada por San Agustín, San Jerónimo y otros padres de la Iglesia, sobre todo durante los siglos IV y V, en las que empezaron a juntar los libros que les interesaba, las tradiciones que les interesaba y los dogmas que les interesaba para que todo estuviera bien atado. Así. Sí, por la época en la que María Magdalena empezó a ser considerada prostituta, que eso también es un tema muy interesante, sobre la degradación del papel de la mujer a través de la religión cristiana. Pero otro día, apúntalo. Vale, así, te lo apunto. Ideas, pues así también, ideas de diversos filósofos paganos que en el Imperio Romano había heredado, fueron incorporadas en el cada vez más complejo y enrevesado cuerpo teológico del cristianismo oficial, cuyo tuvo particular importancia el platonismo, que resulta idóneo para justificar la división entre un mundo terrenal pecaminoso y un mundo celestial divino e inmaculado. Jesús, pues, se convirtió no solamente en el emperador celeste, sino también en centro de toda filosofía verdadera. Por ello, sobre todo en la mitad oriental del imperio, empezó a aparecer con una imagen más helenizada, llevando barba al modo de los filósofos griegos, cuyas efigies habían sido tantas veces reproducidas en el imperio y que los romanos tanto habían admirado. También empezó a ser pintado con el cabello largo, Al principio solía ser ondulado para imitar las imágenes de dioses paganos como Júpiter o Zeus. Esto debió de hacer más fácil la transición generalizada del paganismo al cristianismo. Se requería que el pueblo llano se mirase a Jesús como el dios más poderoso. Así pues, de la mezcla entre filósofos y dioses paganos nació la imagen de Jesús como solemos concebirlo hoy, con barba y cabello largo. Esta nueva combinación de maestro filosófico, emperador y ser supremo celestial hizo que se volviesen habituales escenas que acentuaban su divinidad, como las imágenes de la transfiguración, transformación del Jesús humano en divino ante los apóstoles. Pero alcanzó su máxima expresión en el Cristo Panteocrátor, una expresión que significa el que gobierna sobre todas las cosas o el Todopoderoso. Pantocrátor. Pantocrátor. Suena potente, ¿eh? Se te llena la boca diciéndolo. Suena a que pones y Godzilla después y tienes una película para el domingo por la tarde muy buena. Sí, sí. Pero bueno, para adelante. Este modelo llegaría a convertirse en universal en el Imperio Bizantino. Aunque las primeras pantocráteres se perdieron por causa furiosa de la corriente iconoclasta del siglo 8 y 9, cuando algunos emperadores bizantinos pretendieron revivir la prohibición bíblica de fabricar imágenes y ordenar la destrucción de los iconos religiosos. Como consecuencia, la mayoría de estos pantocráteres que conocemos son posteriores, aunque algunos de ellos, de los antiguos, aún sobrevivió. El más antiguo conocido está en un monasterio en el Sinaí, hoy llamado Santa Catarina, y se libró de la destrucción gracias a su remota ubicación desértica. Cumple todos los cánones del pantocrátor ideal. Luce barba y un cabello largo. Una de las manos está con el gesto que ensalza el modo de los grandes filósofos. Entre la otra sostiene un ejemplar de la Biblia tan profusamente ornamentado como lo estaría en la pieza de un tesoro imperial. Su cabeza parece rodeada de un halo que denota la naturaleza divina. Pero sorprende por dos razones. Una, su cuidadísima elaboración, por su naturalismo, recuerda más a los cristos del Renacimiento que a muchos que se elaboraron más tarde durante la Edad Media de forma más tosca. Y la otra razón por la que sorprende, porque su rostro está dividido en dos mitades, una con una expresión dócil que representa a Jesús más humano, el buen pastor, y otra con expresión más severa, el Jesús divino que reina sobre todo lo conocido. Esta división de rostro en dos partes fue imitada en ocasiones, aunque no es por necesidad una norma. Interesante. Luego también Jesús era varón. Bueno, era. Se representa como varón. Varón de raza blanca. La adopción del cristianismo por el Imperio Romano también certificó la representación de Jesús como un varón blanco europeo, a pesar de ser asiático, según donde nació, donde dicen que nació. Ya hemos dicho que la tradición apostólica no decía absolutamente nada sobre sus rasgos físicos. Según los evangelios, fue un judío de Galilea que no tenía característica distintiva de los narradores, considerasen dignas de hacerse notar, y que además provenía de una larga estirpe judía, así que debió de ser un semita prototípico, con un aspecto bastante similar al de los actuales palestinos. Sin embargo, esta visión hubiese chocado con la mentalidad imperial romana. Los romanos, que habían gobernado Europa, Asia y África, se consideraban superiores a los demás pueblos en todo, con una sola excepción, los griegos, a quienes concedían su superioridad intelectual. No resultaba extraño que el nuevo Jesús pictórico, mezcla del poder romano y la sabiduría griega, pareciese haber nacido en el sur de Europa y no en Judea. Era blanco, de nariz recta y aguileña, del cabello lacio y castaño. No se lo pintó nunca con piel oscura, ni con nariz redondeada, ni con un cabello negro o rizado. Tampoco rubio o pelirrojo, como algunos bárbaros europeos lo eran. De hecho, en las más antiguas representaciones romanas de Cristo, rara vez se lo pintaba con ojos azules, verdes o grises. Esto vendría más tarde. Sino oscuros, como era común entre los romanos y los griegos. Así decimos, así resulta más fácil de asimilar. Desde un punto de vista propagandístico, los romanos no le hubiesen encontrado sentido al retrato de un rey de reyes que perteneciese a un pueblo inferior, ya que ya fuese un semita o un bárbaro del norte. Esto sucedía a despecho de que, según las propias escrituras, Jesús había pertenecido a una raza extranjera sometida o, por lo tanto, inferior. O sea, que nació un europeo romano o griego en la mismísima Palestina. Es un Michael Jackson, ¿no? De negro lo cambias a blanco y todo bien. Entonces, bueno, desde aquella época, algunos cristianos han intentado desmentir el más que evidente origen pagano del cabello largo y la barba de Jesús pictórico, porque usando la lógica de las escrituras, se debía llegar a la conclusión de que Jesús había llevado el cabello corto, como era costumbre entre los judíos del siglo I, considerando indecoroso al contrario. Pudo sí llevar barba, eso no se sabe. Para explicar esta discrepancia, recordaban a ciertos judíos los nazarenos. Tomaban votos temporales durante largos tiempos de imitación, dejando de cortarse el pelo hasta que retornaban la vida normal. Afirmaban que Jesús había sido un nazareno durante su tiempo de predicación evangélica y, por lo tanto, hubiese llevado el pelo largo. Sin embargo, esto chocaba con la idea de que Jesús era básicamente respetuoso a las leyes judías. Un nazareno se abstendría de beber vino, cosa que Jesús se hizo durante su prédica. Como describen los propios evangélicos, en los propios evangelios. Sí resulta improbable que Jesús hubiese llevado el cabello largo mientras compartía vino con sus discípulos. Cabe decir, sin embargo, que cualquier contradicción entre lo que pudiese deducirse de los evangelios y el aspecto físico de Jesús pictórico importa poco. De hecho, estas discrepancias no han sido una preocupación hasta tiempos muy recientes, ya que incluso observadores cristianos han hecho notar que Jesús no debió de tener un aspecto ario. Sin embargo, la imagen ya está más que asimilada culturalmente, que quizás se necesiten siglos para rebatirla. Incluso hoy el cine y la televisión cuesta encontrar una película que retrate a Jesús como un semita de piel oscuro y con el pelo corto e hirsuto cabello negro. Bueno, finalmente la imagen de Jesús empalado, Sobre dos palos, en la cruz. A partir del siglo V se hicieron también comunes las representaciones de la crucifixión. Puede parecer que esto chocaba con la nueva idea de Jesús imperial, poderoso e intocable, pero además de responder a necesidades teológicas, había buenos motivos para que a los cristianos la crucifixión ya no les resultase una visión tan desagradable. Para empezar, este método de ejecución había sido abolido 100 años antes por Constantino, quien además afirmó haber descubierto fragmentos de la cruz en la que Jesús había muerto, convirtiendo lo que había sido un horrible instrumento de tortura en una reliquia venerable. Después de Constantino, las connotaciones despectivas y vergonzantes que los cristianos más sensibles pudieran asociar a la pintura con la crucifixión desaparecieron. Además, un poco de reliquias, si juntáramos todos los trozos de madera que dicen que pertenecieron a la cruz de Jesús, hay leña para toda Rusia, ¿eh? Hay leña para todo el invierno. Bueno, además, la adopción de la crucifixión por el arte cristiano se hizo de una manera gradual. Las primeras se parecían poco a lo que podemos ver hoy en procesiones o en muchas parroquias católicas. A veces se veía a Jesús sosteniendo la cruz a modo de bastón o cetro, dado que era el emperador del mundo, pero incluso cuando se repintaba crucificado mantenía una actitud majestica, majestuosa. Pese a la desaparición descrita de los evangelios de padre porque me has abandonado, lo cual sí que le hizo pupita, siendo la escena apenas sangrienta, si bien era en todo absoluto, es decir, o sea, está crucificado, pero no se recreaban en el dolor. Ocasionalmente se le pintaba vestido túnicas propias de un rey, aunque no era lo más habitual, y debía resultar poco verosímil incluso para los cristianos de aquella época, ya que no había pasado tanto tiempo como para que la sociedad romana olvidase que las crucifixiones siempre habían sido ejecutadas en completa desnudez. Así pues, era habitual representar a Jesús casi desnudo, aunque con un paño en la cintura por cuestiones de pudor. Aunque sus futuras pinturas medievales que descubrían su bautismo sí desaparecía completamente desnudo. También es verdad que la censura la hacía el agua, entonces salía completamente desnudo, pero no se le veía el pajarito. El agua no era lo suficientemente transparente como para ser explícita. Bueno, en cualquier caso, y exceptuando los periodos iconoclastas, la imaginería religiosa de origen pagano se había establecido ya como un ingrediente fundamental en el cristianismo, como tantas otras cosas que no procedían de las fuentes judías o evangélicas. Esto no resulta sorprendente, lo mismo había hecho en la antigua religión romana durante siglos. El cristianismo, sin embargo, empezó a mostrar una mayor tendencia a absorber el contenido mientras proscribía los continentes. Un buen ejemplo lo constituyó la Academia de Atenas, una de las instituciones culturales más importantes de la antigüedad. Había sido inaugurada nada menos que por Platón, uno de los filósofos que más influyeron en el cristianismo. Durante 900 años había funcionado de manera ininterrumpida con la aureola de magnificencia intelectual que podemos suponerle. Pero nada de esto impidió que fuese clausurada por el emperador bizantino Justiniano en el siglo VI. ¿Por qué fue esto? La academia aferraba su propia tradición y continuaba siendo pagana, lo cual le pareció muy mal y quiso cerrarla. Hemos visto gradual que ya se empieza a representar a Jesús en la cruz, pero se le veía así como pasando un buen rato, ¿no? Pues ya queda buena tarde. En cambio, vamos a ver cuando empezó a representarse también el dolor y el sufrimiento. Tras la caída del Imperio Romano Occidental, el cristianismo pudo hacer frente a varios sucesos, unos más dramáticos que otros. Las invasiones germánicas cambiaron la paz política de Europa Occidental, pero los religiosos terminaron aumentando el poder eclesiástico. Eclesiástico. Sí, me lo han apuntado también por aquí. Ya que los bárbaros eran fácilmente convertidos. No sucedería lo mismo con los árabes que invadieron Europa, aunque su avance fue detenido en Francia e hicieron incursiones en regiones de Italia, colonizando también algunas de ellas. La Iglesia no podía dejar de considerar a esos nuevos invasores una terrible amenaza, porque al contrario que los bárbaros, no se dejaban convertir. Por otra parte, la Iglesia se dividió en el 1054, cuando las tensiones entre los jerarcas religiosos de Occidente y Oriente condujeron al primer gran cisma del cristianismo europeo, los ortodoxos y los romanos. Eran estos grandes acontecimientos sin duda, pero aún así, durante algunos siglos el arte cristiano tuvo poco motivo para cambiar. Seguía reflejando a un Jesucristo como emperador de la Iglesia, o dos tras el cisma, de una iglesia, o dos. Que aspiraba al poder mundano tanto como a la gestión de lo divino. El Jesús de la pintura se hizo cada vez más homogéneo, la barba, el cabello largo prevalecieron, decayendo la costumbre de representarlo como un romano. La majestática presencia de los pantocrátores seguía siendo la norma, como toda novedad. Sobre todo en Occidente empezaron a verse imágenes de un Cristo con ojos claros e incluso a veces cabello rubio. Esto, está claro, respondía al nuevo predominio de los pueblos bárbaros del norte. Sí, sí. Es que no obstante, tenía que llegar, aunque fuese de forma gradual, este cambio del dolor. Entonces, los europeos de la mitad occidental ya no recordaban lo que era ser ciudadanos de una superpotencia global que había tenido instituciones civiles tan sólidas, infraestructuras tan espectaculares para unir todo bajo mismo gobierno a los diferentes pueblos de tres continentes. El feudalismo, la atomización de Europa Occidental en diferentes señoríos dispersos, convirtió al Imperio Romano en un vago recuerdo. Las antiguas vías romanas, aquella asombrosa red de comunicación que no tenía parangón durante muchos siglos, quedaron abandonadas y sin uso. El mundo de los cristianos occidentales entonces se hizo más pequeño. Ahora apenas veían más allá de la aldea o de la comarca. Esto, por su parte, hizo que la Iglesia aspirase más que nunca a acercarse a un poder más mundano, ya que los nuevos reinos o imperios rara vez tenían gran poder. Y detenerlo rara vez duraban en el tiempo. Solamente la Iglesia permanecía. De forma paradójica, en las pequeñas comunidades feudales se hizo más cercana al pueblo, aunque no siempre para bien. A partir del siglo XII y XIII, una parte de la Iglesia entendió que se necesitaba un cambio de mensaje, lo que se produjo a través de la actitud de algunas órdenes monásticas, pero también, aunque de manera todavía tímida, en el arte. Algunos cristos crucificados empezaron a mostrar signos de sufrimiento, y eran pintadas con la cabeza agacha, el cuerpo flácido, una actitud que denota agotamiento, dolor e incluso la inconsistencia de la muerte física. La cruz dejó de ser un icono suntuoso, volviendo a ser un simple madero. Y los personajes que rodean a Jesús, su madre María Magdalena y otros, podían aparecer desconsolados. La influencia gótica, sobre todo, contrastaba con la influencia bizantina. Pero esa humanización de Jesús aún no era completa y se iba a necesitar todo un largo siglo de tribulaciones para cambiar la dirección. En el siglo XIV sacudió Europa El siglo XIV sacudió Europa con calamidades terribles, hambrunas, guerras y la apocalíptica peste bubónica. La visión pictórica de Jesús terminaría reflejando estos sucesos. Empezaron a abundar imágenes como el Ecce Homo, el Jesús torturado y vilipendiado por los soldados romanos, o escenas de la pasión cada vez más centradas en el sufrimiento de las últimas horas de su vida. En no pocas ocasiones las crucifixiones mostraban sangre y heridas de forma bastante explícita. Las autoridades católicas y ortodoxas conocían bien la importancia del arte como manera de comunicarse con la base social mayoritariamente analfabeta y desconocedora del latín, lengua en la que todavía se oficiaban las ceremonias cristianas o se transcribían las escrituras. Lo que se viese en las pinturas y esculturas era lo que los cristianos de a pie iban a entender sobre su religión. En una Europa como la del siglo XIV, azotada por la más tenebrosa de las épocas que había vivido el continente, había que mandar un claro mensaje de compasión. Jesús ya no podía ser solamente un emperador inaccesible, sino también el Dios encarnado que decidió sufrir en su propio cuerpo los padecimientos que ahora sufrían los cristianos. Había que darle protagonismo a la pasión y a la muerte de Jesucristo. Ahora se lo podía ver sangrando, vestido con maltrechos paños y llevando la corona de espinas que como burla le habían puesto los soldados romanos. Esto era fundamental para que los cristianos aceptasen y, si podían, entendiesen la terrorífica ola de calamidades que asolaba el continente, sin terminar cayendo en la apostasía. La Iglesia estaba diciendo: vosotros sufrís, pero Cristo sufrió y sufre por vosotros. El frío y distante Pantocrátor no podía servir ya en la Europa que había experimentado la peste negra. Como podemos ver, la Iglesia siempre hablando en segunda persona del plural, no dice: vosotros sufrís, sufro yo, eso no. Y ya concluyendo, a grandes rasgos y con la evolución hacia el arte de barroco, esto termina de perfilar la imagen artística de Jesús como la concebimos hoy, el resultado de todo un proceso histórico que nos dejó a un Jesús de raza blanca, piel clara, cabello largo y castaño. Nada que ver con el encaje de un judío en el siglo I. A veces lo vemos vestido con harapos o clavado en una cruz con expresión de dolor y desesperación, cuando no muerto en brazos de su madre, como culminación de la tradición artística occidental. A veces, con herencia de la tradición bizantina, lo vemos espiritual, mirando con serenidad y haciendo un gesto de enseñanza de bendición. Solamente en tiempos recientes, cuando vivimos en una sociedad más globalizada, donde han ganado puesto cierto concepto de la globalización cultural, nos hemos atrevido a representar, con más hipótesis que arte, propiamente dicho, a un Jesús semita de piel oscura. Bueno, pues esto es lo que teníamos para ustedes sobre la representación de Jesús. Interesante. Y todo esto, como bien menciona, se acaba con la representación del Ecce Homo de Borja, que es el sumum, el acabose de la representación de Cristo. Ya no se puede hacer más. Y nada, os dejamos con esa imagen en la mente y nos despedimos hasta el próximo jueves. ¡Chao! Mañana será 30 de febrero y tú vendrás a hacerme compañía y ya te quedarás aquí conmigo, mi querido amigo arsénico. Después de un